canción del corazón de los argentinos que no agachan la cabeza y que crecen hasta lograr la alegría total que siempre tuvimos y que pretendieron quitarnos. ¡Qué más! Argentina de pie crece y canta, porque canta el país. ¡Canta el país! ¡Canta! ¡Canta! ¡Dentro! ¡Vamos! Cuando veo mi país que canta, que canta, que canta, en el Alto Paraná o en Salta, que canta, que canta, levanto en alto mi guitarra y digo vamos, argentinos vamos, argentinos vamos. Vamos, argentinos, vamos, vamos. Tierra mía que te quiero tanto y tanto, sin llanto. Voy buscando la primavera que espera, que espera. Dame tu mano y galopemos juntos por sierras y llanos, montes y praderas. Dame tu mano y galopemos juntos, galopemos juntos. Y el turbio resonga cuando el río se desborda. Mendoza me nombra, canta entre ríos, Santa Fe, la primavera, Córdoba y Santiago, da la vida entera. Te pregunto, compañeros, compañeras, ¿qué esperas? ¿Qué esperas?